La economía no puede crecer si no hay consumo, si el consumo no crece, pero la economía tampoco puede crecer si no tenemos un proceso sostenido de crecimiento de la inversión y de las exportaciones. Hay costos de corto plazo de normalizar una economía que estaba en un desmanejo absoluto hasta hace un año y medio, pero que esos costos de corto plazo, bueno, son para generar beneficios de mediano y largo plazo, y donde además, si el Banco Central no estuviera haciendo lo que hace, estaríamos con una inflación muchísimo más alta y con una caída en el poder de compra de los salarios muy grande, y con una economía que estaría evidentemente creciendo menos de lo que lo está haciendo. No hay manera, con las restricciones fiscales que tenemos y con la economía quebrada que nos dejó el kirchnerismo, de que no seamos responsables fiscalmente. Porque si fuéramos irresponsables fiscalmente, le aseguro que la situación económica sería mucho peor, porque tendríamos mucha más inflación, porque el riesgo país sería altísimo. Hemos evitado entrar en una crisis como la venezolana gracias a las medidas que se tomaron. Pero yo hoy no puedo retroceder, no puedo volver para atrás y volverme populista por una elección, porque estaría condenando a la Argentina a estar inclusive mucho peor hoy, ni siquiera mañana. Pero al final de cuentas, para que el consumo pueda crecer, necesitamos más trabajadores, entonces necesitamos más maquinarias, necesitamos que cada trabajador de la Argentina sea más productivo, es decir, que tenga una máquina mejor o que esté mejor educado para que pueda tener un mejor salario. Eso es lo que hace crecer el consumo sobre bases sostenibles, y afortunadamente creo que estamos en medio de ese proceso. Nicolás Dujovne, que no es el ministro de Economía, pero es presentado como tal, del mismo modo en que Federico Sturzenegger es presentado como el superministro, en una semana de datos nuevamente preocupantes. Y yo te propongo diccionario, Carlos, diccionario. Porque sí, sube la inflación, el Banco Central sube las tasas de interés, Dujovne ratifica que hay que tener un programa fiscal restrictivo, enfriamiento de la economía. Y entonces, por ejemplo, Cufré habla de eso hoy en Página. Se está hablando de estaninflación, o sea, estancamiento con inflación. ¿Cómo se produce técnicamente esto? ¿Qué? ¿Cómo se produce qué? El estancamiento con inflación. ¿Cómo es posible? El estancamiento con inflación es eso, es un fenómeno donde, a pesar de todas las medidas, digamos, restrictivas de enfriamiento de la economía, no se logra, igual suben los precios, no se logra contener la suba de precios. En realidad, yo diría, explica, en el fondo, lo que hemos sostenido permanentemente, históricamente, que la inflación no es un fenómeno monetario, sino que es esencialmente un fenómeno de puja distributiva. Mi vieja frase repetida de que la inflación es como la fiebre en las personas, un síntoma y no la enfermedad en sí misma, pone el eje de la discusión en la determinación del síntoma. Sin determinar adecuadamente el síntoma, los riesgos de errar al tratamiento son muy grandes. Además, puede matar al paciente, ¿viste? Que sería este caso. Ahora, el gobierno también cree que es puja distributiva, a pesar de que desarrolla políticas monetaristas, porque si no, no tendría el objetivo planteado de ponerle techo a las paritarias. Porque uno siempre tiene el error, es como las políticas de distribución, de imaginar que política de distribución quiere decir sacarle a los que más tienen para darle a los que menos tienen. Hay otra política de distribución, sacarle a los que menos tienen para darle a los que más tienen, que es la que se aplica permanentemente en este sistema, y es lo que hace que aumente la cantidad de ricos, más ricos, cada vez multimillonarios, mil millonarios, y que al mismo tiempo suba la cantidad de pobres. Y lo mismo pasa en cualquier otro aspecto. Es decir, vos podés decir que es una política que apunta a la puja distributiva, cuando decís, para parar la inflación, los ajustes salariales no deben pasar del 17%, que es la meta de inflación que el gobierno ha puesto como techo. Entonces, está reconociendo que es puja distributiva. Está diciendo, ¿qué dice el gobierno? Si los aumentos salariales superan ese 17%, eso impacta en la inflación. El gobierno se olvida siempre, y todos los liberales se olvidan siempre, de meterse en un factor que es la rentabilidad, la ganancia, que son las cadenas de valor, que son las intermediaciones innecesarias, que es todo en lo que se podría trabajar para tratar de frenar la inflación, porque nadie tiene que ser pro-inflación. Lo que sucede es que se termina poniendo a la inflación como el ancla para resolver todos los problemas y se supedita el funcionamiento de la economía. Por ejemplo, Duchovne dice un montón de cosas en ese clip que ustedes armaron, pero por ejemplo habla de la inversión y se olvida de que la semana pasada salió una información del INDEC que la Argentina está trabajando con el 60% de la capacidad instalada ocupada, es decir, que hay un 40% de ociosidad. De máquinas paradas. Digamos. Máquinas paradas. El sector automotriz está en el 31. Tiene dos tercios, más de dos tercios parado, ocioso. Entonces, vos mirá la economía argentina, y la economía argentina es 75-80% consumo interno, mercado interno. La inversión completa el panorama vinculado a la obra pública, al desarrollo de los proyectos que podían ser energéticos, etcétera, etcétera. Pero hoy en realidad la Argentina, más allá de cuestiones puntuales, no depende para su crecimiento de renovar el parque de máquinas que tienen las empresas. Depende para su crecimiento de que haya una ciudadanía que consume. Porque la otra cosa que él habla del sector exportador, la Argentina está en condiciones de exportar producto primario. Y en todo caso, y en el mejor de los casos, producto primario con bajo nivel agregado, valor agregado, uh-huh, con algún nivel de industrialización. Pero cuando Macri dice vamos a exportar el 30% de nuestra producción de autos extra Mercosur, ¿a quién le van a vender? No sea salvo que estén pensando en un ajuste brutal de salario que convierta a la Argentina con una adecuada combinación de bajas importantes de impuestos, uh-huh, en un lugar donde les convenga a las multinacionales producir y de aquí mandar al resto del mundo. De otra manera es inexplicable que no puede funcionar ese esquema en la práctica. Pero como él utiliza la metodología de los liberales, que es de siempre plantear la dificultad del presente y la esperanza del futuro, eso va a ser en el 2023, y sabés qué lejos que está el 2023. ¿Cuáles son las contradicciones internas severas que el gobierno tiene, Carlos? Porque por un lado decís, ellos también saben que es cuestión de puja distributiva y que trasladan desde quienes menos tienen a quienes más tienen. Pero por otro lado te plantean una meta inflacionaria del 17% anual que con 6 y pico ya acumulado desde que empezó el año se hace difícil y de hecho suben las tasas de interés para enfriar la economía. Y entonces... A ver, primero vos, los diarios estos días recogen supuestas disidencias al interior del gabinete. Sí, muchas. Etcétera. Yo no tengo elemento para decir que eso es cierto, pero yo te diría al revés. En todo caso, si hay diferencias son tácticas. De los que son más fundamentalistas y quieren ir a fondo, y los que dicen para que en el medio hay elecciones, dejemos para después. Uh-huh. Estos últimos yo diría hasta son peores porque son más cínicos. Que te plantean y lo dicen. Por ejemplo, cuando Aranguren explica los aumentos de tarifa, sí, y dice, ahora vamos a aumentar esto, en noviembre le metemos otro ajuste, enseguida después de las elecciones y otro en marzo, abril del año que viene, porque recién estamos cubriendo el 45% de los subsidios de lo que hay que cubrir, está anunciando que viene un tarifazo brutal, pero que te lo van a dar cuando ya votaste. Eso, volviendo a la mesa con Quevedo, claro, y Jameson, es todo un dato, sí, de cómo construyen subjetividad. Sí, están... ¿Cuándo ha pasado que te avisan que te la van a hacer después de las elecciones? Sí, ha pasado. Miren, cuando decía esa de estamos mal pero vamos bien. apuntaba lo mismo de otra manera. Una alegoría, estilo, una alegoría sin fecha. Con un estilo distinto. Porque claro, está Aragüre, sí, y Aragüre está diciendo, sí, bueno, concretamente. Porque por el otro lado ahí están Sperry y un montón de los otros que los corren. Le dicen, sí, muchachos, déjenme de tomar, hagan de una vez ajuste, porque así no va. Ahora, yo tenía... ¿Vos sabés que esta semana se conocieron los índices de precios? Y es un tema muy sensible del que yo quería hablar un poquito. El INDEC informó que en marzo los precios subieron un 2,4%. Muchísimo para lo que eran las expectativas del gobierno. Dentro de eso, algún dato más grave. Alimentos y bebidas, el consumo de los sectores de menores ingresos, sí, 3%. ¿Por qué digo esto? Vamos a explicar. La famosa canasta de indigencia es la que solo alcanza para cubrir la comida. La de pobreza permite cubrir la comida y las otras necesidades esenciales de los ciudadanos. Por lo tanto, cuando a alguien le suben los alimentos el 3%, todo ese sector de, digamos, el tercio más pobre de la sociedad argentina tuvo un aumento de precio del 3% como mínimo. Porque todo lo que gana lo dedica a consumir en lo consume en alimento. Ahora, alguna rareza, ¿no? Alguna rareza. En Córdoba, los precios subieron 3,4. En Mendoza, 3,6. Y en la ciudad de Buenos Aires, 2,9. Mirá por qué es la rareza. Porque el índice que da el INDEC, el 2,4, cubre el área de Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Gran Buenos Aires. Presta atención. Si en el índice de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, más Gran Buenos Aires, da 2,4, sí, y en la Ciudad de Buenos Aires solo da 2,9, sí, en el Gran Buenos Aires bajaron los precios. O alguien mide mal. Repito. Índice CABA 2,9. Índice INDEC, que es CABA más Gran Buenos Aires, 2,4. Claro. Algo está mal. Agrego otra suspicacia. Si... Espera, ¿estás hablando de que están ocultando inflación en el conurbano? Estoy hablando que los números del INDEC por lo menos dejan dudas de cómo están construidos. O tienen que explicar que miden cosas distintas y por lo tanto no son homogéneos, porque pueden ser canastas diferentes. O sea que el tema de las mediciones siempre encierra muchas cosas. Es como la famosa pobreza de la UCA. Cuando nosotros cuestionábamos la pobreza de la UCA, ¿qué decimos? Bueno, mirá, si tomamos con la metodología de la UCA, en el 2003 había 60% de pobres. Y entonces, si bajó a 30, la pobreza se redujo a la mitad. Porque ese es el tema. Entonces, lo que yo te estoy diciendo es, a ver, si en la Ciudad de Buenos Aires fue 2,9, escuchá esto, si en la Ciudad de Buenos Aires fue 2,9, si en la Ciudad de Córdoba fue 3,4, si en la Ciudad de Mendoza fue 3,6... Hablamos de inflación de marzo, sí. Inflación de marzo. ¿Cómo es posible que en el INDEC sea 2,4? ¿Qué mezclaron? De cualquier manera, y no te estoy hablando de que lo del INDEC es un dato alentador, porque lo que nadie dice que el 2,4 del INDEC es 33% anual. Pero exactamente a eso iba, porque... Claro, déjame completar. La construcción, no, pero pará, porque la construcción, sí, de sentido es importante. Dicho de manera suelta que creció la inflación solo 3 en marzo, la reacción ipso facto es... Es poco 3. No, nadie se come eso. Ya a esta altura todo el mundo sabe que 3 es un mes y que hay que proyectarlo. Pero para que no haya duda, la inflación que da el INDEC es una inflación de 33% anual, anualizado marzo. Y la que da Mendoza es del 53% anual, anualizado marzo. Pero además, lo que no logran frenar es la que se llama la inflación núcleo. ¿Qué es la inflación núcleo? La que saca los productos estacionales y los bienes y servicios regulados. los bienes y servicios regulados en este caso son las tarifas, por ejemplo, la electricidad, la nafta, sí. Los pasajes, etcétera. Ahora, si uno mira los índices de estas ciudades que señalamos y vemos que la llamada inflación núcleo termina siendo muy parecida al índice general, parece que los precios no están solo incididos por la suba de tarifas, sino que hay un problema... Los estacionales sería la verdura. Los regulados son las tarifas. Está bien. Ponele que los pasajes, por ejemplo, son estacionales en el verano. El núcleo saca todo lo estacional y lo regulado. Bien. Es lo que uno podría decir es lo que la oferta y la demanda genera, la economía... no influida por factores externos. Lo estacional es, el tomate subió un disparate porque no hay tomate, porque llovió mucho y la cosecha de tomate es muy baja, o justo cayó el aumento de la luz e impactó. El resto es la inflación núcleo. Pero lo más alarmante es que la inflación núcleo, insisto, da niveles altísimos muy parecidos al índice global. Por lo tanto, el problema es aún más grave. El gobierno recurre a la más tradicional de las recetas. Volvamos a recordar. Este gobierno tiene metas de inflación. Uh-huh. Uno escucha y dice, bueno, está bueno eso, porque metas de inflación. ¿Quién no va a querer bajar la inflación? Pero en realidad ese titulito encierra que todas las otras variables se mueven en función de poner la economía dentro de las metas. La meta tiene un piso del 12 y un techo del 17. Cuando la inflación se dispara, como viene pasando todos estos meses, el Banco Central sube la tasa de interés, absorbe fondos, seca la plaza, entonces baja la actividad económica, encarece el crédito, dificulta la compra de bienes de consumo financiado, etcétera, etcétera, para, vía enfriar la economía, los precios bajen. Eso es lo que... No está pasando. Intenta hacer el Banco Central. No, vamos a ver, la semana pasada subió la tasa. Ahora vamos a ver si pasa o no pasa. Puede ser que pase. El tema es el costo, porque si no pones la inflación en el objetivo... Y te olvidás entonces que es un síntoma. Las LEVAC, letras del Banco Central, eso que se llama secar la plaza, entran dólares, usás las LEVAC, los dólares los pones a pesos, después te llevas la gran diferencia en dólares. ¿Eso es una bomba de tiempo? Sí, a ver, déjame ponerlo primero en perspectiva. Esta semana se conoció un informe del fondo, de la directora del fondo de... ¿Del Fondo Monetario? Christine Lagarde. Sí. No sobre la Argentina, del mundo, ¿no? Okay. Sobre las perspectivas de la economía mundial. Es muy largo, podríamos dedicar todo un programa, es muy interesante, un montón de cosas que dice, porque permite ver hacia dónde quieren ellos que vayan las cosas. Pero hablando de los problemas, dice una cosa que creo que hay que... Habla de los riesgos. Riesgos que tiene la economía mundial. Y uno de esos riesgos que señala es que se podrían desencadenar salidas de capital perturbadoras desde las economías emergentes y en desarrollo. Uh-huh. Hay capitales que se van. Que se van. De los países emergentes, sobre todo. Ahí tu pregunta adquiere una dimensión diferente o mucho más trascendente. Las famosas inversiones productivas en la Argentina no entraron nada. Uh-huh. Lo que ha entrado es una enorme cantidad de dinero atraído por la especulación financiera. Sí, casi con un dólar con tablita planchado, un tipo de cambio totalmente congelado. Han entrado muchísimos millones de dólares que se han convertido en pesos y han ido a parar a LEVAC. Hoy el stock de LEVAC se duplicó en relación a lo que había cuando empezó el gobierno de Macri. Eso en algún momento lo tenés que pagar. Se duplicó. Sí. Claro. Pero además, el stock de LEVAC es más que las reservas que tiene la Argentina. Por lo tanto, si se cumpliera la amenaza que señala Lagarde y hubiera una corrida, fuga de capitales, esa Lebac vencen y al vencimiento el señor compra nuevamente dólares para llevárselos afuera, sí. Camino de ida trajo los dólares, los convirtió a pesos, compró Lebac. Lo puso a plazo fijo, le dieron buen interés. No, compró Lebac, no lo pone a plazo fijo. Bueno, compró Lebac. Compró Lebac. Se lo sacó al sistema financiero, además, ni siquiera los pasó por el sistema financiero. Bueno. Por eso seca la plaza, el Banco Central absorbe los fondos. Ahora viene la inversa. Ese señor se asusta, o le ofrecen tasas más altas afuera, o lo que sea, y vende la Lebac, compra los dólares y se la lleva. Si eso pasara, la Argentina puede tener hoy una crisis de reservas muy importante, porque todo ese verso que nos muestran, récord de reserva, etcétera, está fundado en dos cosas, tres, el blanqueo, que es plata que es de los que blanquearon y no de la nación, sí. El endeudamiento, sí. Que se debe, y los dólares que entraron por vía de la bicicleta financiera, las Lebac. Es decir, que esa supuesta fortaleza que hoy tienen las reservas de la Argentina son de una enorme fragilidad. Al primer viento en contra internacional podemos tener severos problemas. Pero mientras tanto, ¿con qué nos vamos a quedar? Con la recesión que se generó, con la pérdida de puestos de trabajo, con el achicamiento del mercado interno y con que en la Argentina, con estas políticas, cada vez hay ricos que son más ricos y cada vez hay una mayor cantidad de pobres que son más pobres. Pasó Heller.